Esto es Sayana. Des una oportunidad para demostrar que yo te puedo enamorar. Solo besos bastarán para que caigas a mis pies, me mires y me digas, lo estás haciendo bien. Tus caricias me darán calor, tus manos me harán temblar, pues ya verás que la única que te haga tentar seré yo. Te haré volar, me vas a amar, porque otra no lo intentará. Pues ya verás que la única que te haga tentar seré yo. Te haré volar, me vas a amar, porque otra no lo intentará jamás. Me des una oportunidad para demostrar que yo te puedo enamorar. Solo besos bastarán para que caigas a mis pies, me mires y me digas, lo estás haciendo bien. Tus caricias me darán calor, tus manos me harán temblar, pues ya